Muy bien, gracias por aguantarnos ahí. Muchas gracias, señor. Es tan jugosa la charla fuera del micrófono que me parece que vamos a pasar música la próxima. Nos quedamos nosotros acá, ¿no? Vamos a otra conferencia. Luis, estábamos en que había un hombre de comportamiento ejemplar que ante la situación planteada de alguien que no se subió al avión pidió de motu propio reemplazar al compañero. Exactamente. Exactamente. Pero aparte de manera enfática e insistente, ¿eh? No fue una puesta en escena. ¿Me dijiste el apellido de ese muchacho? Marcelo Eddy. ¿Y la familia de Mar del Plata? La familia de Mar del Plata, exactamente. Bueno. Posiblemente escuchando, pues les pasé el... Un cariño el muy grande mirar. Para la familia entonces de Marcelo, desde acá. Bueno, a un Fokker, dijiste. A un Fokker. 27 de mayo. De la Armada. El 27 de mayo fue cuando se arma la agrupación. El 28 de mayo es cuando sale el Fokker. Y ahí empieza la... Claro, ¿por qué? Porque estamos en pleno bloqueo. Entonces nosotros con ese Fokker hicimos un vuelo a Río Grande, pasamos la noche en la aerostación de Río Grande y supuestamente al amanecer salíamos para Malvinas. Claro, el avión estaba totalmente enmascarado, uno no veía hacia afuera, estaba el avión despegaba sin luces, ¿no? Sí. Y volando a 15 metros de altura. Entonces arrancábamos para Malvinas, aterrizábamos, pero resulta que estábamos de vuelta en Río Grande. Ah, claro, como ustedes no veían para... Claro, fuera, no sabíamos nada, entonces... O sea, cuando salen de Comodoro... Claro, salíamos de Río Grande hacia Malvinas. Pero vuelta a Río Grande. Cuando aterrizábamos, estábamos de vuelta en Río Grande. Y así 4 o 5 veces. ¡No! Claro, porque... Condiciones climáticas. No, nos interceptaban. Tenían alerta de paz. Estábamos en pleno bloqueo. O sea, claro, 27 de mayo. 28 de mayo. Bueno, al final, yo lo que me acuerdo, porque tampoco tengo muy... El 5 de junio, sí. Bastida cumplía año. Y nosotros estábamos de vuelta en Río Grande, también habiendo hecho el tercer o cuarto intento. Entonces, nos dan una cuadra ahí en la aeroestación de Río Grande, y era el cumpleaños de Bastida. Y Marcelo Eddy se fue a la cantina que había en la aerostación y compró una pastafrola y le puso una vela de iluminar y le cantamos el cumpleaños a Bastida. Qué grande, tío. Y al otro día, otra vez creo que hicimos un intento mal, segundo intento, llegamos. Por fin, eran, que yo no sé, eran como las 7 de la tarde. Cuando se abre la compuerta del avión, una oscuridad, o sea, totalmente oscuro. ¿Qué pensaba? ¿Otra vez Río Grande? No, ahí ya nos dimos cuenta, aparte se escuchaban algunas detonaciones, algunos ruidos. A distancia, algunos ruidos. Bueno, desembarcar, nosotros teníamos el mortero, teníamos munición para 15 días de combate, más o menos. De los 120, las ametralladoras, las municiones, pero claro, nosotros estábamos esperando que nos pongan la escalerilla. Más que escalera, había que saltar. Bueno, también había esperando ahí para evacuar unos heridos. Yo tengo las imágenes muy, muy dispersas, pero de algunas cosas me acuerdo, ¿no? Y bueno, y ahí nos llevaron a lo que era el apostadero naval, a un galpón donde estaba el grupo Alacrán de Gendarmería. Yo recuerdo que la primera noche ellos salían y volvían a hacer golpes comando, ¿no? La verdad que no sé, pero uno los veía salir y volvían. Al día siguiente viene el oficial que estaba a cargo nuestro y nos indica cuáles eran los destinos que nos habían tocado. Indicado. Entonces nos decimos, las ametralladoras, estas dos van a ir al Monte Londo, a reforzar al 7. El mortero va a ir a Monte Dos Hermanas y las ametralladoras de Granadero a Monte Harriet. Ellos se sumaron al 4 en Monte Harriet con Jiménez Corbalán. Sí. Sí. Bueno, estamos esperando. Yo pensé que nos iban a llevar en un helicóptero. Claro. O sea, yo mínimamente. Claro, me hacía obviamente. Bueno, y ahí empiezan algunas de las cosas que resultaban ridículas. El tren de rueda del mortero tenía una goma pinchada. Entonces, había ahí una cosa que improvisaron como una gomería. Entonces nos vamos con el mortero a ver si nos... Y nos piden un memo. Te juro que pago por ver. Para emparchar la rueda. No, pero ustedes tienen que traer un memo del... ¿Un memorando? Claro. Sí, una orden. Memorando. Que ellos nos emparcharan la goma. Nos contaba un veterano, claro, que estuvo ahí, de que tenía que traer una orden del, claro, pero del para, coronel, claro, Dorrego, autorizando. Del teniente M. Y claro, que a cambio de algún, entonces, de algún comestible, claro, evitaban el memo. Nosotros no nos mirábamos. Dios mío. Absorto, porque la verdad que... Sí, sí, una situación ridícula. Una cargada. Claro. Entonces, aparece un suboficial de Patricios. Yo les voy a decir apellido, no se rían, se llama Sarasa, de apellido. Miguel Sarasa. Y Miguel Sarasa fue el que consigue el contacto para que finalmente nos emparcharan lo que me está diciendo, en medio de la guerra, bueno, tenés que ir a mover influencia para que te arreglen una goma pinchada. Emparchar una goma, bueno. Arregla, bueno, nos cargan en un camión y salimos por una ruta que estaba hecha pedazos. A punto tal que en un momento nosotros tuvimos que bajarnos del camión y caminar al lado del camión. Porque ya el peso de las personas ya excedía las posibilidades del camión. Y bueno, sea, el cañón a remolque del camión. No, arriba. El mortero arriba. Sí, mortero arriba. Bueno. Llegamos. Dice, bueno, eso es Dos Hermanas. Bajamos el mortero ahí y había que llevarlo. Dos Hermanas tiene unos 300 metros de altura, pero después había que llevar la munición al hombre. 15 días de munición. Munición de 15 días. Para 15 días de combate. Más la comida, nos habían dado raciones de combate. El equipo. Bueno, estuvimos más de medio día trasladando todo. Había fusil, no, porque nosotros los morteristas teníamos pistola. Fusil nos dieron arriba. O sea, arriba. Arriba. Nosotros no llevábamos fusil provisto. Bueno, llegamos, empezamos a buscar un lugar, pero prácticamente en la cima. Hay dos riscos, hay uno que da hacia el centro de la isla, otro que da hacia el mar. Nosotros quedamos en el que da hacia el centro de la isla, que creo que es Dos Hermanas Sur. Sí. Porque el otro está un poquito más adelante. Y bueno, empezamos a acomodar la pieza, qué sé yo. Y en una de esas caminatas, y ahí es donde yo hablo de lo que era la inexperiencia, estábamos, no sé, a 100 metros más o menos de la exposición, y nosotros veníamos caminando con la munición al hombro, y aparece una escuadrilla de aviones y Harrier ametrallando. Y claro, nosotros veíamos que todos los muchachos que estaban ahí empezaron a cuerpo a tierra, y nosotros nos quedamos parados, mirando. De guapo. No, yo me quedé paralizado. Claro, era recién llegado. O sea, para mí era el bautismo. La primera vez. Claro. Entonces, bueno, después cuando nos acomodamos, nosotros quedamos a cargo en aquel momento del mayor Jaime. Claro. Y bueno, y él más o menos vino, y la verdad que yo me acuerdo, porque el tipo nos habló como un padre, ¿no? Porque se dio cuenta que hay un libro dando vueltas por ahí que a nosotros nos describen como veraneante de la segunda quincena de febrero. Y la verdad que la figura está bien, porque ya se está terminando el verano, la segunda quincena. Exactamente. Están los otros ya quemaditos, claro, con sol. Claro, y nosotros estamos blanquitos. Entonces, bueno, tenemos ahí el primer contacto con algunos oficiales del 6, creo que estaba yo no me acuerdo mucho los nombres, pero estaba Abella. Uh-huh. Y bueno, nos acomodamos ahí, buscamos un lugar donde posicionar el mortero, y bueno, y el observador adelantado era del 6. Uh-huh. Y bueno, y prácticamente llegamos y el 8 empezamos a tirar. ¿Qué alcance tiene el mortero 120? Y 6 kilómetros. 6 kilómetros. Con toda la furia. Y bueno, los británicos en ese momento estaban en Monte Kent, en avanzada, así que más o menos lo teníamos a tiro. Yo no sé si había más morteros 120, yo no los vi. Para mí el nuestro era el único. Bueno, empezamos a tirar. Las incomodidades de la placa base, porque el suelo de ahí es complicado, entonces había que reacomodar la placa base para cada tiro, claro. Y después, cuando ellos empezaron a notar que recibían fuego, empezaron a devolver la gentileza. Mamita querida, era una proporción, no sé, nosotros tirábamos una, ellos tiraban 10 sobre el, bueno. Eso fue. Perdóname, sí. Luis, ¿les hacen armar algún refugio o algo? No, porque en la montaña uno aprovecha lo que es la refugios roca. Refugios naturales. Claro, uno aprovecha lo que es la roca. Sí, se hizo un pozo de tirador al lado del mortero para poder tirarse cuerpo a tierra, claro, cuando venía la respuesta. Claro. Pero no. En realidad era la el refugio natural de la gente. Claro. Ahí está Alejandro con el 120, Middlebrook. Claro. En esa posición, en dos hermanas. Que claro, hace referencia a lo que Luis nos está contando. Y el 6. Claro. Bueno, nosotros estábamos. Había una sección del 4, pero también había muchos muchachos del 6. Pero yo no vi otro mortero. No sé si estaban. Claro. Por ahí estaban a 50 metros de nosotros y la verdad que no lo vimos, porque nosotros mucho de la posición no nos movimos. Ya se había puesto, porque el mortero tiene dos tipos de tiro, el manual y el manual, que es una soguita que va al percutor y uno dispara, y el automático, que es cuando cae la munición al fondo, se sale. Bueno, ya en un momento lo pusimos en automático porque no había tiempo. Entonces, bueno, y empezó bienvenido, ¿no? Para nosotros fue la bienvenida. ¿Quién apuntaba? El apuntador era Figueroa, un maestro. Capo el tipo. Un maestro, la verdad, sí, porque. Soldado de clase. Soldado, sí, soldado de clase. Bien aprendido. Sí. El sargento Antinori era el jefe de la pieza, pero el Figueroa era el apuntador. Y Eddie y Pérez eran los abastecedores. Y yo, el peor lugar del. Yo tuve una posición cómoda porque yo era jefe reemplazante. Entonces yo estaba a 10 metros del mortero con la soguita. Entonces mi función era, cuando era tiro manual, tirar de la soguita, sí, nada más. Pero ya después no, porque ya después era automático. O sea, yo ocupaba mi posición. Pero bueno. Eso fue hasta la noche del 11, así, ida y vuelta con el fuego. Por ahí había un alto el fuego, hacíamos guardias, no, nos repartíamos haciendo guardia. Y bueno, y el 11 a las 9 de la noche más o menos, ya el mortero ya no servía más, o sea, la placa se había quitado. El sargento, me acuerdo que quería, porque había al pie del monte había unos durmientes de ferrocarril. Entonces él quería ver si con esos durmientes podíamos hacer una base, pero bueno, ya no se pudo, o sea que nos quedamos sin mortero. Ahí nos entregaron unos fusiles y bueno, y ahí participamos de lo que fue el ataque a la noche en uh-huh. Dos Hermanas, el posterior repliegue a Tumbledown, que eso fue muy desordenado, porque ya eso se había convertido en un infierno, toda esa zona. Más o menos a las 2 de la mañana era un infierno. Sí. Entonces yo pierdo a mis compañeros. O sea, con el único que quedo hasta Tumbledown es con Marcelo Eddy. Tumbledown estaba el BIM 5. Uh-huh. Entonces los que íbamos llegando quedamos como en una segunda línea detrás del BIM 5. Pero a mí me mandan con otro soldado a Monte Williams a llevar una caja de municiones. Y entonces yo ahí pierdo contacto con mi compañero. A mí ahí me agarró la desesperación, porque yo quería estar con ellos. Con ellos. ¿Pero vos te mandan al William? A mí me mandaron al William. Vos habías ido varias veces a Malvinas antes, en tus años famosos. Viste de lo de Don Cosme. De la esquina. No, me indicaron por acá. Aparte de algún campo minado habrá atravesado. Está pegado. A las 2 de la mañana, que se ve barro. No, ya cuando nos mandan con la caja de municiones ya había amanecido. Vamos a hacer justo, ya había amanecido. Entonces yo dejo la caja de municiones, me dice, usted va a quedar a órdenes de cosas, y yo me las tomé. Yo me fui a buscar a mis compañeros y bueno, y recorriendo el Tumberland los encontré. Los encontré y bueno, ahí volvimos a estar juntos. Y bueno, ahí siguió bancando el BIM 5, nosotros en segunda línea, pues ya estábamos sinceramente agotados. Sí. Bueno, de ahí hubo otro repliegue a Zapperhill. También quedamos detrás del BIM 5. Ahí ya prácticamente no teníamos munición, nada. Nosotros estábamos de relleno. En bola, sí. También en un alto del fuego, yo me acuerdo que unos muchachos del BIM 5 nos trajeron una lata de dulce de batata con agua para poder preparar un caldo. Mm. ¿Quién tenía el caldo en el bolsillo? Marcelito. Sí, él tenía unos calditos Nor Suiza en el bolsillo. Me acuerdo que compartimos ese caldo con los muchachos del BIM 5. Y bueno, y después ya también en el amanecer del 14, ya con otro infierno más, ahí ya nos dieron la orden de repliegue y nos fuimos caminando para el lado de Puerto Argentino. Sí. Habremos llegado 10 de la mañana, 10 y pico. Y bueno, cuando uno ingresa a Puerto Argentino, lo primero importante que ve es la casa del gobernador, y ya estaba la bandera, la de la Union Jack, flameando. Y ahí, bueno, ahí ya nos dimos cuenta que la cosa se había... ¿Y qué hacen con ustedes? ¿Los llevan al aeropuerto? Nosotros llegamos caminando hasta Puerto Argentino y quedamos en calidad de prisioneros en un galpón, pero todos con el armamento. O sea, nosotros fuimos a parar a un galpón. Encima nos meten en un galpón donde había comida. Qué cagada. Vos lo dijiste. ¿Por qué? Sí. Porque hay una diferencia. Claro, hay una diferencia entre el tipo que tiene hambre y el tipo que está hambreado. Nosotros teníamos hambre. Muchos muchachos del 6 o del 4 estaban hambreados porque... Pero no, porque muchas veces se dice por desidia. Ahí no morfaba nadie, no llegaba la comida. Si yo me acuerdo que cuando nosotros recién llegamos al Dos Hermanas, nosotros habíamos llevado las cajitas de raciones de combate, que después, cuando nos replegamos al Dos Hermanas, quedaron ahí. Pero yo me acuerdo que el primer contacto que tuvimos con los muchachos, prácticamente nos rodearon. Claro. Nos preguntaron qué tenían. ¿Qué tenemos para comer? Claro. Y empezamos... ¿No? Pero porque uno se daba cuenta de la situación. Sí. Por eso yo digo, cuando veo a estos muchachos del continente que ahora pretenden ser reconocidos, yo conozco las dos partes de la historia. Porque yo estuve en el continente y estuve en las islas. Amagando cruzar hasta que por fin cruzaron. Claro. Y en el continente se desayunaba torta de chocolate todas las mañanas. Porque yo estaba en Radatili, en un galpón donde no hacía frío, y había unos jaulones como tienen los mercados de abasto, con torta de chocolate envuelta en aluminio. Ahí llegaban en lugar de mate cocido con pan, era mate cocido con torta de chocolate. Claro. Entonces, por eso, yo veía a estos tipos, cuando nosotros llegamos, nos rodean. Empezamos ya sin mediar palabra a repartir lo que teníamos. Antes que nos muerdan ustedes. Claro. Bueno, cuando llegamos a ese galpón, los muchachos que estaban hambreados empezaron a arrasar con lo que tenía, y a los 10 minutos estaban vomitando. Sí. Claro. No, aparte. Claro. Por eso yo trato de ser... Claro. Bueno. Y quedamos ahí en Segalpón. Al amanecer del día siguiente salimos, nos formaron a entregar el armamento, que esa yo creo que en mi vida sentí tanta humillación. Yo eso a mí me angustia cada vez que me acuerdo, porque es humillante. Sí. El hecho de entregarle todo al enemigo y que vayan armando una montaña con mis cosas, con las cosas de todo, la verdad que eso es terrible. De ahí de vuelta al galpón, y al rato nomás nos empezaron a subir unos lanchones. Y yo digo, esto nos van a tirar en medio del océano. Claro. O sea, muchos pensaron eso. Claro. Todos pensamos lo mismo. Claro. Y no, nos llevaron al Canberra. Al Canberra. Que claro, el Canberra es tan grande que no podía entrar a la bahía. Estaba en mar abierto. Afuera, sí. Claro. Entonces nos llevaron al Canberra, bueno, y ahí nos recibieron, nos interrogaron, nos palparon, nos sacaron las pocas pertenencias que uno podía haber conservado. Yo, por suerte, pude quedarme con las cartas. Uh-huh. Que las querían sacar, yo las tenía en el bolsillo, pero bueno, con mi inglés tarzanesco llegué. Se alcanzó para negociar. Como para que el tipo entienda que sí, las cartas. Sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno. Pero che, ustedes perdieron un muchacho. Bastida, pero Bastida en Montelondo. Era uno de los que había ido con las ametralladoras. Exactamente. Ellos van a Montelondo y en la madrugada del 12 recibe un impacto de un misil sobre su posición, claro, de ametralladora. Y van adorando. Cae de lleno sobre Bastida el impacto y al otro muchacho, Daniel Orfanotti, lo hiere. Él ingresa una esquirla por la zona del cuello. Queda herido y aturdido. Él después prácticamente fue un auto evacuado porque no tenía, ya no había mando, no había cadena de mando, nada, no sabía, era todo un descontrol ahí, claro, un caos. Entonces él fue caminando hasta Puerto Argentino y se quedó sentado en lo que es la catedral anglicana que hay en, ¿sí?, Malvinas. Se quedó sentado ahí. Cuando nosotros viajamos en 2010 desde Montelondo, él hizo la misma caminata y se sentó ahí. Y tuvimos la suerte de encontrar la posición donde murió Claudio Bastida. Bastida, sí. Mira, encontrar la posición. Y después, porque la vez que encontramos la posición habíamos ido en vehículo. Después nos fuimos, la segunda visita, nos fuimos caminando. Desde el Puerto Argentino hasta el Monte London. Uh-huh. Nos llevamos... Hay un tirón, Sí, sí, son unos 6 o 7 kilómetros más o menos. Y me parece que un poquito más también. Me parece un poquito más. Y bueno... 5 kilómetros tenés... Hasta Modibrook. Exacto. Bueno, y de Modibrook habrá... Y después tenés que subir. Claro. Lo que pasa es que London no es tan alto como es Tumbledown. Pero es largo. Es largo, claro. Claro, es largo. Y bueno, y ahí nos quedamos, fuimos al lugar. Este muchacho había traído una ofrenda para enterrar ahí donde había muerto el amigo, porque ellos eran amigos además. Y bueno, y después nos quedamos tomando unos mates ahí. Y esas fueron las cosas lindas que uno pudo rescatar del viaje, ¿no? Del viaje del 2010. Yo no sé si me quedó algo pendiente. No, como... pero yo trato de reconstruir. Ustedes llegan y entran en combate. Exactamente, prácticamente. Exactamente. Diferencia de 72 horas, Juan. No tuvimos, no, claro, no tuvimos lo que yo llamo lo que es el compás de espera. Y acá Javier me podrá corregir o no, pero yo creo que debe ser peor que el combate, el compás de espera. Sí, yo no sé qué es peor, porque... la incertidumbre llega un momento que decís, bueno, que se pudra todo, haga todo nada, que explote, que se pudra. A nosotros, al menos en mi caso, me agarra de sorpresa. Había entregado la guardia a las 3 de la mañana y a las 4 se armó el quilombo y como estaba, me levanté y empezamos los tiros, o sea, no tuve una preparación. Y la mayoría de los muchachos que cuentan que se la veían venir o que veían que la cosa se estaba dando como para entrar en combate, me parece que debe ser más jodido que entrar así a los sopapos. Probablemente. Mirá, en líneas generales, todo el mundo que entró en combate te dice que sintieron un alivio. Claro, es una relajación. Sí, por es fin. Claro. Suspiro. Aquello que tanto padecíamos, que tanto temíamos, que tanto estábamos vislumbrando, que vimos entrar a otros en combate y con suerte incierta, que yo, ahora me toca a mí. Bueno, por fin me tocó. Listo, basta. Inclusive, claro, se habla de lo que es el combate nocturno. pero estos tipos tiraban unas bengalas que te amanecía. Claro, te hacían, te iluminaban la noche. Te amanecía, claro. O sea, se convertía la noche, se convertía en día, era impresionante. Sí. Entonces, la imagen, la foto que uno tiene, no, yo no me la olvido más. Pero es como vos decís, yo creo que el combate en sí mismo provoca cierta relajación. Sí, sí, es un suspiro. Claro. ¿Cierto? A mí me yo lo sentí así, insisto, sin tener... No estás en esta foto, ¿no, Luis? No, la no. Interrupción. No. No, no, no creo... No acabo creo. De levantar una imagen que hay de Claudio Bastida. Claro, pero esa imagen debe ser en Comodoro Rivadavia. De un monumento. Ese no monumento... Bueno, la subí a nuestra página. Te puedo contar un poco cómo sí, cómo no. El monumento. Adelante. A nosotros nos llevó muchos años que el nombre de Bastida se instalara en el regimiento de Patricio, y eso es parte del proceso desmalvinizador, ¿no? Uh-huh. Que también llegó a los cuarteles, inclusive. Sí, lo creo. Porque salvo en algunos cuarteles del interior, donde sus propios jefes se opusieron al orden establecido y fueron contra el sistema, en Patricio no pasaba eso. Entonces le habían puesto el nombre Bastida al puesto norte que está al fondo del regimiento, el que da las vías. Eso se llamaba puesto Bastida. Y nosotros más que o no menos... Más. No, porque nosotros en el año 2002, a través de un jefe, que era el coronel Bove, en ese momento, nos empezamos a juntar los veteranos de guerra en el regimiento. Porque antes nunca nos habían invitado absolutamente para nada. Entonces ahí empezaron esos encuentros mensuales de asado. Pero pasaron muchos años. Entonces. Bueno, 2002. Y ahí es donde los mismos veteranos empezamos a decir, no, Bastida, ¿cómo va a estar en el nombre del fondo? Entonces, bueno, hoy la Guardia Central se llama Claudio Bastida, el polígono de tiro se llama Claudio Bastida, y ese monumento de la foto, y no me da vergüenza decirlo, ni culpo a nadie, ¿no? Pero lo pagamos nosotros. O sea, lo que fue el bronce, y tuvimos ayuda de lo que es la estructura de la Fundación El Uno Grande, uh-huh. esa fundación que le compra los instrumentos a la banda, a los músicos de la banda, porque no hay presupuesto. Bueno, ellos nos ayudaron un poco con la estructura y nosotros pagamos el bronce y lo que fue la construcción del monumento. Y hecho con, inclusive... Claro, con las fotos que disponíamos. No, hermoso monumento. Claro, para construir. Claro, para construir. Y cuando nosotros viajamos en el 2010, todavía se podía, trajimos un poco de tierra de donde él murió, e hicimos una placa rellena con esa tierra y la colocamos ahí al costadito del monumento. En esa época todavía la mamá estaba bien, estaba bien, lúcida, sí. Hoy ya lamentablemente está muy viejita. Ayer ya por primera vez no vino al acto el hijo, porque ya había estado todos los años en el acto. Pero bueno, esas son las cosas buenas, porque aparte la mayoría de los compañeros no lo conocieron. Incluso Luis, hay algunas fotos de la mami recibiendo ahí alguna distinción. Ese muchacho es Daniel Orfanotti, es el que cae herido al lado de él, y ese es el coronel Bove, el de la izquierda, coronel retirado Bove, que fue quien, digamos, impulsó el reencuentro de los veteranos de guerra en Patricio, no siendo veterano de guerra él. Él en la época de Malvinas era teniente primero o capitán. Ese es Daniel Orfanotti, el soldado. Ahora la subo para que vean nuestros oyentes en la página. ¿Qué pasó con el cuerpo de Bastida? No, el cuerpo de Bastida no sé. Es uno de los soldados argentinos solo conocido por Dios. O sea, ustedes no cruzaron con identificaciones. Sí, lo que pasa es que el impacto que recibió Bastida no permitió. Está bien, está bien. Bueno, por eso digo, a veces yo lo había mencionado un poco... Porque justamente cuando fue el acto del 2 de abril estaba muy en la picota el tema este de la identificación de los NN. Entonces es una falta de respeto llamar NN a un muerto en combate. O sea, sí, es entiendo. O sea, la denominación técnica claro. apropiada es así, pero la figura del NN tiene una connotación muy especial que no es adecuada utilizarla. Exactamente. Inclusive, esta comisión de la memoria que viajó, la verdad, y sin entrar en cuestiones ideológicas, nada, a mí no me representa. Absolutamente. Como, o sea, ahí tendría que haber estado una mamá de un caído, por ejemplo, uh-huh. y no fue invitada una mamá de un uh-huh. caído. Entonces, la comisión de familiares trató de modificar ese denominado por localización de cuerpos. Sí. Localización de cuerpos. Porque, la verdad, yo no hubiese hecho nada. Yo no hubiese hecho nada, pero bueno. Cuando en el 2009 viajaron los familiares a inaugurar el monumento, hubo muchos familiares que fueron por primera vez. Y en esas tumbas que dice soldado solo conocido por Dios, adoptaron azarosamente una tumba donde sintieron que estaba su hijo y le dejaron sus ofrendas, todo. Entonces, la verdad, a mí convertir esto en un festival de huesos no a mí me duele. Sí, a mí me duele. Más allá de que también le reconozco el derecho a algún familiar a querer saber. ¿No? A querer saberlo, pero yo lo hubiese hecho en otro contexto. En otro contexto. Ah, absolutamente. No. Sí. A uno le da la sensación de que hay un interés en borrar o borronear los límites de dos historias que alguien que no conozca exactamente qué es lo que sucedió entre los años de plomo y Malvinas puede equivocarse. Por supuesto. Lo que hablábamos de la connotación de la palabra, en de las iniciales en claro, vos no hablabas de la Comisión de la Memoria, Javier y yo viajamos en el mismo avión. Lo pasamos bomba. Bueno. Nos siguieron durante toda una semana a todos lados. Claro. Nos separamos para ir a distintos lugares. Cada uno de los grupos ha tenido dificultades de distinto nivel en todos lados. Fuimos a misa, y en misa hubo problemas. Bueno. Y pónganse contentos que no volvieron juntos, porque la ida de esa gente no tuvo tanta escaramuza como tuvo el regreso. Sí, claro. Sí, sí. Ustedes volvieron un día después. Claro, en el avión siguiente, horas después. Linda claro. espera recibieron claro. en el aeroparque. Claro, porque además, a mí lo que me molesta es que esa gente no se presta al debate, porque a mí me gustaría tenerlos sentados en esta radio, en cualquier otro ámbito, y debatir, pero ellos no debaten. Ellos, una de las herramientas que utilizan es la de falsear la historia, embarrar la cancha. Claro, y con Malvinas lamentablemente ha pasado esto. ¿Sabes qué pasa? Nosotros que como hemos compartido la ida y la vuelta, hemos tenido cierto nivel de contacto con ellos. Con el padre Pepe, inclusive, que fue el sacerdote argentino que ofició la misa. Con la señora, la mamá del desaparecido. Sí, ¿quién era? Cortinas. Cortinas. Sí, no era Cortinas. Te la llevas a casa, es divina. Pero seguro. ¿Sí? ¿Sí? Pero en su lucha. Te la llevas a casa. Pero en su lucha. Porque es un amor la señora. Mismo Pérez Esquivel, un tipo que saludó a todo el mundo, afable. Ahora, nos pusieron a todos en un problema. Yo llevo, y no se las voy a perdonar, yo llevo 35 años juntando guita para poder viajar a Malvinas y yo no pude ir al cementerio de Darwin por culpa de ellos. ¿Cómo que no? Yo no, 35 años para viajar a Malvinas. Y Javier y yo no pisamos Darwin, viejo. Ah, esa parte yo no la sabía. Ajá. ¿Por qué? Porque empezaron a pegar carteles por todos lados en forma indiscriminada. Y no se puede. A ver, no se puede. Vos llegás a Malvinas, lo habrás visto, y no sos bienvenido. No, no sos bienvenido y sos monitoreado las 24 horas del día estás monitoreando. Esa semana que estuvimos nosotros, nos contaba la gente, porque hay de todo, ¿no es cierto? Seguro. La gente que se daba cuenta que nosotros no teníamos nada que ver con esa movida, que íbamos por otra cosa, que habían anulado las salidas, los permisos de salida de los 3.000 y pico de soldados que hay en Mont Pleasant, acuartelaron la unidad militar y soltaron gente por todos lados. Si nosotros cada vez que salíamos nos encontrábamos con un gordito rubicundo que subía corriendo la camioneta. Alerta naranja estaba. Alerta naranja, exactamente. Fuimos a Bahía Agradable. Llegar a Bahía Agradable en el día que lo hicimos nosotros era una locura. Eran las 2 de la tarde, parecía que eran las 9 de la noche. Un viento, un frío, una lluvia, las nubes parecía que las podías tocar con la mano. Bueno, más o menos. En el medio de eso, de la nada aparece una camioneta con, claro, con una pareja y la señora con un teleobjetivo sacando fotografías. Decís que uno tiene el cuero limpio, ¿viste? Sí. Y hemos sido... Te voy a decir algo que no sé si cuadra, le pido disculpas a todo el mundo. Hemos sido como buenos cristianos. Pero sí, hombre. Y se ha guardado inmenso respeto en cada lugar donde se recordaba un caído, independientemente de que fueran los nuestros o fueran los de ellos. ¿Está bien? Nosotros fuimos a visitar el cementerio británico que hay en San Carlos, hay 14 uh-huh. tumbas, y lo fuimos a visitar con el respeto que merece ese lugar. Ahora, nos contaban que en febrero, ese lugar al que vos te referís, hubo un tipo que se metió ahí adentro y robó cosas, y no solamente ultrajó y profanó, sino cuando llegó a Buenos Aires se ufanó de haberlo hecho. Bueno. Entonces, hubo pintadas con aerosol en las rocas en Zapper Hill, insultando a los isleños. A los isleños. Hay gente que cree que va a ser su guerra. Bueno, yo estuve cuando viajé alojado en el hotel Shorty, que hoy no aloja más veteranos de guerra, claro. No aloja más argentinos, claro. Por estos actos de vandalismo, claro. Que la verdad, eso para mí no es patriotismo. Porque yo, a ver, a mí me provoca un enorme dolor que ustedes me digan que no pudieron visitar el cementerio de Darwin, porque el cementerio de Darwin fue la premisa de mi viaje. Yo era de los que se negaba a viajar a Malvinas con pasaporte, y a partir de la inauguración del monumento, nosotros, un grupo de veteranos de guerra, colaboramos con los familiares que se concentraron en Buenos Aires. Entonces nosotros los acompañamos al hotel, los acompañamos hasta Río Gallegos, cada uno había tomado un grupo de 20 personas, con una especie de coordinador del viaje, porque había gente mayor. Y bueno, los acompañamos a Río Gallegos a las 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde volvían. Y uno vio cómo se fueron y cómo volvieron. Sí. Entonces yo digo, bueno, este es el momento para ir. Para ir. O sea, y me puse como premisa el conocer el cementerio. Pues todo lo demás venía de arriba. Pero yo quería ir al cementerio. Exacto. O sea, a mí me duele que un argentino que viaja, que vos me digas 35 años juntando la guita para no poder visitar el cementerio de Darwin. Por una acción. Si me permitís, Norberto, sí. El doctor nos enseñó a ser precisos, sí. Y a veces echó mano al conocimiento. Sí. Vos dijiste una palabra, profanar. Uh-huh. Profanar tiene dos significados. A ver. Tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Uh-huh. Hasta ahí ya alcanzaba. Yo con eso alcanzo. Pero la segunda dice, dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta. Esto no se hace. Claro. Daniel está mostrando las tumbas en Darwin, llenas de cartelitos, que hacen mención a esto de los NN, ¿sí? Pero además yo te confieso, Luis, que he vivido equivocado. Y como no soy obtuso, el día que me dicen no, no es así, y me demuestran que estoy equivocado, yo abrazo la idea que me convence a mí, por más que sea exactamente opuesta a la que yo traía. Gómez Centurión me dice en ese micrófono, pues yo decía, en el siglo XXI es una ignominia que haya una tumba que hable de un soldado solo conocido por Dios. Y Gómez Centurión me dice, no te equivoques, no te equivoques. Una cosa es la tumba de alguien, NN, que muere por una razón determinada. Y la otra es la tumba de un soldado, NN. ¿Por qué? Porque me dijo lo que vos me estás diciendo en otras palabras. Hay pibes que fueron sepultados mezclados. Totalmente. Exactamente lo que vos me decís. Los ingleses tienen una filosofía en la guerra. Inglés que muere en combate se entierra donde muere. Sí, señor. Bueno, acá se hizo lo mismo. Después hubo una decisión política de las autoridades de la isla de remover todos los cuerpos que estaban enterrados en los campos de batalla. Y ahí nace el cementerio de Darwin. Entonces, lógicamente, pues a veces uno tiene que hacer descripciones macabras, pero no es lo mismo morir de un balazo que morir con un impacto de un cañón 155. Un impacto de lleno de un cañón 155. Sí. O de cañoneo naval. Por supuesto. Entonces, no hay manera de identificar un cuerpo. Y probablemente sí, en esa tumba haya partes de cuerpos mezcladas. Pero ¿qué importa? O nada. Vacías. Sí, señor. Vos no estuviste conmigo en Borbón y viste el tamaño de los agujeros. Los cráteres, sí. Claro. Sí. De los cañonazos. Luis, a 35 años, el claro. Diámetro. Que... No, pero vos hoy mencionaste William. Yo subí al William. Sí. Desde la parte oeste del William hay un balcón enorme, de una altura de unos, no sé, 40 metros, 50 metros, ¿sí? La pampita que se va adelante, que comparte con el Tumbledown, sí. Esa pampita adelante, hoy, 35 años después, la ves perfectamente dibujada por los bombazos. Bueno, la caminata a London que yo mencioné, claro. Desde Modi Brook, claro. A London, la claro. Cantidad de cráteres es descomunal. Es impresionante. Y el tamaño de los cráteres, que yo hoy tomo conciencia, porque por ahí yo en su momento no tomaba conciencia de ver los cráteres, cómo han dañado la geografía. Claro, sí. Es que la cambiaron para siempre. Claro. Es algo de lo que no se puede volver. Y, redondeando un poco la idea que me asaltó cuando vos contaste tu viaje, le cuento a la gente que el asunto de que te sellen el pasaporte es lo de menos. El pasaporte va a la basura cuando se vence. Pero no es por el hecho de lo que te pasa. El pasaporte sellado es lo de menos. Las cosas que un viajero argentino, una persona de bien, tiene que afrontar cuando llega Stanley hoy, y digo Stanley porque te lo hacen sentir, sí. De tener que bajarse de la vereda, porque la señora se te pone adelante y no se mueve, y te mira como diciendo, vos te bajás o te bajás. Nos han tratado mucho mejor, notablemente mejor, los ingleses que laburan en Malvinas que los isleños que claro. Viven en Malvinas. No, lo del señor es odio. Lo que pasa es que yo también, desde el 2010 a la fecha, cambiaron mucho las cosas. Claro. Si bien yo dije, yo me sentí monitoreado, me sentí controlado, pero yo, por ejemplo, me pude traer 10 bolsas de las bolsas para freezer de tierra. Qué suerte. Uh-huh. A mí me sacaron todo. Hoy no lo haces. Hoy no te dejan traer una piedrita. Pero nosotros nos sacaron todo. Claro. Arena. Claro. Arena de la isla de Borbón. Traía yo. Bueno. Pero la forma, la forma en la que te tratan es ultrajante. Sí. Nosotros hicimos un check-in para el regreso que normalmente dura 40 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con gente grande haciendo la cola de parado a la intemperie, porque había 180 personas que viajaban en ese vuelo. Sellar el pasaporte, muchachos. Sellar. Me sacaron hasta los zapatos, estos zapatos, sí, que ves acá, sí, sí, me acompañaron a Malvinas. Los tocó el tipo, dice que es metal. Sí, pues son zapatos de la seguridad. Fábrica, zapatos de seguridad. Yo los llevé por los golpes de las piedras cuando uno camina y qué sé yo. No sabés lo bien que me vinieron, dicho ese paso. Le digo, sí, sí, tienen metal, sácatelos. Parecía un albañil irlandés. Tenía lo mismo de alto que de ancho el ñato. Yo te creo que te pone una mano, un hombre de unos 50 años, te desarmó. Correcto, educado, pero más seco que la lengua en loro, ¿eh? No me desnudó, pero me dejó con los pantalones, las medias y la camisa. Todo lo demás fue al control por rayos X. Y habíamos despachado las valijas, y por ahí salían Ramos, Mr. Ramos, y allá fue Ramos a ver qué corno pasaba con la valija de él. Porque veían algo extraño, veían de quién era y te llamaban. Te la abrían adelante tuyo, a ver, con una sonrisa entraban a revolverte. Sí, otro que dijo algo rápido y mirando para abajo y no la escuché yo. Y dice, otro que no habla inglés. Sí, sí, hablo inglés. Si vos hablas despacio, yo te entiendo. Uh-huh. No te puedo explicar la cara de aquí. Pero es que además, otro que no habla inglés, flaco, ¿qué que te haga? Era para decirle, no, sí, hablo inglés, pero tráeme un traductor. Tarada, en cualquier lado, viste, en cualquier lado, en cualquier lado. Te trae un chileno, así que. En cualquier lado te trae. No, no. Perdón, en cualquier lado del mundo la gente trata de hacerse entender. Sí. ¿Sí? Acá no les importa. Les importa que no entiendan, flaco. Yo pongo el papelito de entrada, no, dice, ¿trae vegetales? Sí, yo llevaba hierba. Claro, ¿Qué es? ¿Un mineral la hierba? No, traigo vegetales. Sí, la hierba. ¿Para qué? El que no puso nada pasó de largo. Yo. Gavino y yo, que había, Gavino Suárez, del K4, que había, me había preguntado, compartíamos el asiento, y me dice, ¿vos qué vas a poner acá? Y si vos traes hierba igual que yo, gordo. No hagamos macana, me habían dicho, me dijeron. Ni se te ocurra. Hacé cualquier cosa menos mentir. Claro. Hacé cualquier cosa menos mentir. Y yo no mentí. ¿Para qué? Bueno, sabés, quedamos al final. Y la piba metió mano en la mochila y revolvió. Y revolvió y sacó una por una mis prendas. Ultraje, dijiste. Claro. Hasta que encontró la azul y blanca en el fondo. Ah, la gordita dio un paso atrás, se puso contra la pared de manera tal de que yo no cruzara como un rayo el mostrador, desplegó esa bandera que estás viendo ahora y me dice, ¿usted sabe que esto puede ser ofensivo para mucha gente? Cuando me dijo esto y la levantó con asco, te juro que me corrió un escalofrío por todos lados. Digo, yo no sabía qué hacer, si comportarme racionalmente o inmolarme. Me daba lo mismo a esa altura, ¿eh? Claro. Por eso se echó para atrás la mujer. Porque no sabía. Claro, iba a agarrar. Y gracias a Dios se me ocurrió decirle. Y la iba a desnucar. Que yo no venía a ofender a nadie, que la bandera volvía, cosa que es verdad, después de 35 años a ese lugar. Y que yo venía a encontrarme conmigo y no con los problemas. Mi inglés no es bueno, pero debo haber sido lo suficientemente convincente como para que la mina guardara todo, me lo diera y me dijo, salga de acá, como diciendo, andate antes que me arrepienta. Claro, claro. Sí. Bueno, no me tocó ese tipo de humillación, no, de ninguna manera. No. En algunos casos también nos vengamos, ¿eh? Porque cuando me entró a revolver la valija, se metió donde estaban los calzoncillos y la media, que era material tóxico, ¿no? Pero como ya había tirado todo, viste, y se había hecho la canchera, la dejé un rato. Y después dije, perdón, esto es ropa sucia, y ahí no metió malo gancho. Pero ya era tarde. Por eso, muchachos, hay que dejarse de estructuras premoldeadas. El que tenga sentimiento por ir, que vaya. Hay que prepararse. Se vuelve distinto. Ustedes conocían, yo no. Yo fui con 7 veteranos, Luis. ¿Sabés lo que fue? 7 veteranos que volvían por primera vez después del 82. De los cuales 3 son íntimos amigos míos. No te puedo explicar la experiencia por la que yo he vivido. Ah, seguro. A la par de ellos. No soy, y se lo digo a todo el mundo, yo no soy más el tipo que fue. No sé cuánto me va a durar esto a mí. No te puedo decir me va a durar el resto de mi vida, no lo sé, pero yo no soy el tipo que fui. A ver, después de tantos años de hacer esto, de tantos años de meterme en tu cuero para imaginarme tu sorpresa en el momento de los Harrier, después de todos esos años, yo he visto lugares a los que yo sabía racionalmente que nunca había estado y sin embargo los conocía. Claro. Una sensación extrañísima, claro. Luis. Me pasó a mí porque yo del 82 había lugares que no conocía. Claro, no visitaste. Claro. Los pude visitar ahora, pero era como si los conociera. Me pasó exactamente lo mismo. Tremendo. Tremendo. Y no poder creer que en ese lugar tan chiquito, por ejemplo, haya estado la C del 3, la batería de tiro C del 3 con 8 cañones, 6 propios y 2 del K4. Yo, para mí Bodybrook era, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un aeropuerto. Es chiquitito así. Claro, es un... ¿Vos sabés que va? ¿Lo viste? Está todavía sí, ahora en la base. Ahora parece un depósito de vialidad. Sí. Camiones de vialidad. Bueno, nos hemos encontrado con un ramillete de morochos africanos, sí, que saludaban así como al pasar, eran los únicos que nos daban bolas, te digo. Mano de obra. Claro. Mano de obra barata para... Metido dentro de un container en medio de una tormenta del carajo. Y los tipos ahí con carita de feliz cumpleaños saludando, ¿qué pasaba? Claro. Pero es así. No, los sueltan corriendo. Dice, vamos a bañarse. Cuando yo estuve, además de los chilenos, muchos filipinos, y muchos... No sé cómo será el gentilicio de Santa Elena, que son santalenenses. Había, por ejemplo, el personal del hotel eran todos de la isla de Santa Elena. Luis, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Te hemos disfrutado realmente. Sí, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Don Daniel. Señor. Final. Final de este capítulo. Don Fran Lafusa en contacto, don Jorge Firmano, Walter Scabuzzo, comando aeronáutico encubierto, agente del GOE Drupi, don Juan Armando Scarpinelli. Buenas noches, señor. Jorge Horacio Santucho, que nos sigue tildando de revoltoso. Alto el tiro. Santucho estaba con alguien internado en el Centro Gallego. Nos hizo saber que participaba de la página de No Pudiendo No Escuchar. Mandámonos. Don Ignacio Miñola, Javier Hugo Carbonaro, Walter Martínez, Eduardo Rubén, Juan Antonio Polo, don Hernán Cassiani, Gloria Aparicio, Mario Borghese, Alejandro Daniel Gronda, Sebastián Concordia, Marta Ranzanz, y por si no apareció, pero por la duda, la esponja de oro, don José Pepe Orecchi. Doctor, por favor, cuéntele a la gente de Vicente López dónde vamos a estar el viernes. Este viernes, opa, con Oduelto vamos a dar una charla sobre la primera víctima, las noticias en tiempos de guerra, Malvinas 1982, en el Centro Universitario de Vicente López, en la calle Alsina, al 1700. Este viernes a las 6:30. 18:30 horas. Bueno, los esperamos. Le extendemos la invitación a Luis, por supuesto, que va a estar cerquita. Al 1765. Muy bien, Javier, muchas gracias. No, gracias a vos por darnos siempre un espacio para contar la historia. Será eterno. Muchachos, nos vemos, porque escuchar es como vernos hasta la altura del campeonato. Todos juntos el martes que viene esta hora. Muchas gracias. ¿Qué? 20 de junio. 20 de junio, mamá mía. Día de la bandera. Yo vengo. Bueno, no solamente. Vamos a jurar la bandera acá. Los que vengan juran la bandera acá. El último día. Yo no juré la bandera. ¿En serio? ¿Dónde lo hacemos jurar? Estaba prisionero. Donde se pierde el extremo oriental de la República Argentina con la captura por parte de los británicos de las Islas Sandwich del Sur. 20 de junio. Nos vemos el martes. Buenas noches. Seamos precisos, pará, déjame la dignidad. Espera. Sarasa, tela de algodón muy fina con listas de colores o con flores estampadas. Sí, hasta agarra Sarasa, vas a ver la de cachetazo que te pone, Sarasa.